Llegó. Hace 3 años atrás estaba muy triste porque ya no estaba más Osvaldo físicamente. Mañana ya se hace 3 años, loco. ¿Cómo pasó el tiempo, Gracias a ustedes, Osvaldo está en nuestros corazones. ¡Vencer para ustedes! Queremos mandarle un aguante muy grande para los padres de Osvaldo, para la hermana y el hermano, a toda la gente que lo quiso de verdad. ¡Canten conmigo, de todos. Gracias por recordarlo.